A ver si tratamos de mejorar el audio, Gabriel. Ya volvemos con él en un minutito nada más. Se entrecorta la comunicación, sí, ¿no? Sí, hubo un problemita ahí, se cortó completamente la comunicación. Así a ver, que bueno, ya lo intentamos, bueno. Dígame, ¿la presidenta podría anunciarlo? Y bueno, todos los ministros dicen que va a ser la candidata, pero hasta ahora no es más que una expresión de deseos. Ellos no lo saben. El hermetismo en el que Cristina Fernández maneja las decisiones impide que hasta los personajes más influyentes del gobierno, bueno, conozcan los pasos que van a dar. Pero según dicen que la jefa de Estado tiene la decisión tomada y se lo comunicó a su círculo íntimo. Bueno, ahí está Gabriel, de nuevo, te escuchamos. Sí. Bueno, estamos junto a Jorge Ocampo, te decía, de Unión Riojana. Bien,